Walter. ¿Dónde está? Aquí, como usted bien dijo, estamos en la República Separatista de Villitania. Muy bien. Muy cerquita de su casa, de su domicilio. Estamos, nos ha recibido gentilmente Valeria Granato, que es una de las integrantes de la marca Villa Italia, esa linda idea que ha tenido el municipio para que la gente pueda exponer sus productos, todos los emprendedores. Y bueno, vamos a charlar un poquitito con ella, si te parece bien. Muy bien, dale. Valeria, buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por dejarme compartir este medio con ustedes. Contanos un poquitito cómo es esto de lo que se está preparando, porque todavía no está en actividad, pero cómo se está preparando la feria para la marca Villa Italia. Ayer, bueno, tuvimos la primera reunión en la cual fueron un montón de feriantes, un montón de emprendedores, que quizás algunos por ahí no se hacen conocidos, pero les faltan medios de comunicación o les faltan medios para poder empezar. Y la verdad, muy lindo, fue una convocatoria re linda en la cual se... presentaron un montón de proyectos y bueno, la idea es poder seguir juntándonos y poder a ver qué es lo que se puede hacer en Villa Italia para hacerse conocido. Es una de las, o sea, como vos bien dijiste, la primera reunión de una, supongo que de tantas, porque van a tener que determinar lugar, cantidad de gente y demás, ¿no? Sí, esperemos que sí. Ayer la verdad la convocatoria fue más gente de la que se esperaba y esperamos que sí, que se puedan seguir sumando. Y la verdad que hubo muchas propuestas re lindas, la gente, todas también muy linda gente, y con muchas ganas de trabajar, que es lo principal, que todos tienen ganas de trabajar, pero bueno, a muchos les faltan los medios. Cuando decís un montón de gente, ¿podés decirnos aproximadamente cuántos había? Sí, habría ayer capaz que 40, 50 personas. Bien. Nos falta saber, una de las cosas que nos falta saber son los productos que vos podrías llegar a exponer, que de hecho ya estás trabajando con eso. Sí, yo ya hace 3 años que estoy con esto y yo hago todo lo que es juego didáctico. Todo juego en madera, juegos de memoria, dominós, abecedarios, tanto para que jueguen como para que aprendan. Libritos para colorear, separadores de carpeta, todo lo que va surgiendo en el momento, me van pidiendo, voy haciendo. Recién fuera del aire me decías que, por ejemplo, el movedizo que yo te hice la comparación, tienen un lugar que es al pie de la piedra, donde se colocan los stands para poder exponer y vender. ¿Ustedes todavía no llegaron a ese nivel de conversación con el municipio para saber cuál sería el lugar apto aquí en Villa Italia? No, todavía no. La idea por ahí es salir de lo tradicional que es la feria, porque hay mucha gente de que quizás no tiene cosas para exponer porque hay gente que es peluquería o manicuría o otros que hacen chapa y pintura, entonces buscar la idea también para poder ayudarlos a ellos. No solo una feria en la cual podamos exponer, sino alguna, no sé, algún medio de comunicación o algo que ellos puedan presentar también sus cosas. Bien, ¿cuándo sería la próxima reunión? Quedó en confirmarse, pero queremos hacerla más o menos en 15 o 20 días, no dejar pasar mucho tiempo. Supongo que con el fin de empezar a finiquitar todas las cosas y poder ponerse a trabajar, ¿verdad? Sí, y poder sumar más gente a esto y poder darle un nombre a lo que es Villa Italia, que sea... más allá de que prácticamente es el segundo centro, de que sea más conocido y que la gente venga directo a Villa Italia a poder consumir también los productos que se venden de la gente. Valeria, bueno, primero muchas gracias por recibirnos y segundo, no sé si querés decir algo más, aprovechar los micrófonos de Modo Verón y Radio de la Sierra. No, primero agradecerles a ustedes por esta oportunidad que nos están dando para hacernos conocer. Mandarle un saludo a Popurrí, que es el grupo que se creó ayer en cuando estuvimos haciendo un par de proyectos. Y nada, agradecer a todos, a la municipalidad, que lo que nos está dando ahora una gran ayuda. A mi familia, que principalmente sin ellos esto no lo podría hacer. ¿Cómo está compuesta tu familia? Somos 5. Tengo 3 hijos y mi marido. Bueno, y como te digo, mis hijos son los que me dan el empuje o los que me ayudan a sacar nuevas ideas. Hoy tienen edad, son chiquitos y bueno, ellos por ahí me ayudan mucho en eso. Y mi marido también me da una gran ayuda, que cuando me ve que estoy sentada capaz de a las 10 de la noche tratando de terminar algo, él es el que se encarga de los nenes. Ese es el problema, ¿no? Uno de los problemas, cuando con el afán de hacer cosas y tratar de progresar, uno se olvida de los horarios. Claro, pasa que la gente te lo pide para ayer, a veces, claro. Algunas cosas. Entonces, con tal de poder, es así también, si haces las cosas rápido, por ahí generas más clientes y es lo que te empuja a seguir adelante también. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a usted. Muy bien, Walter, la palabra de Valeria Granato sobre su su trabajo que realiza y a futuro, si Dios quiere, exponiendo en algún lugar que determine la municipalidad. Uh-huh. Ojo con nosotros, ¿eh? Nos venimos de una forma, vamos a ser imparables, ¿eh? Imparables. Cuando dice nosotros... Sí, la República Bicitaria. Ah, la República. La República Bicitaria que incluye, ajá, mire, lo incluye al señor Gastón Elizondo. Lo incluye, usted no porque ya se fue, a Marta sí, Marta fue la que quedó, su tía. Raúl Sigampa es otro que incluye Bicitaria. No se tengo que repasar. Tenalia no porque está del otro lado de la vía, así que él pertenece al barrio Mirage. Y aparte tampoco lo aceptaríamos, ¿no? En Villa Italia. Pero guarda que nos venimos, ¿eh? Está cada día más linda Villa Italia, cada día más linda. Y ojalá lo primero encuentren un lugar, como decía bien Valeria, donde se puedan mostrar las cosas que se hacen, ¿no? Así que bueno, López, genial. ¿Sigue de recorrida? Así es, vamos como habíamos prometido hacia el lado del hospital para tratar de conversar con el ministro de Salud. Muy bien, ¿va solo? Sí, no, tengo que pasar a buscar a alguien. ¿A quién? A uno de los directivos. ¿Y qué? ¿Qué directivo? ¿Lo puedo decir al aire? Por supuesto. Norberto Cuchano. Muy bien, el mejor, el número uno. Yo no pienso oponerme a lo que usted dice. Claro, para cargo. Que ayer hizo un gran trabajo en la primicia del portal ABC. Con el tema que ahora vamos a tocar en un ratito, con el tema de los terrenos de Movediza. Es más, casi todo hizo Cuchán. Así que, un grande. Era ¿Mantén? Hora que trabaje, ¿no? Oiga, ahora se lo tiene que bancar usted al lado. Volvemos en un ratito, López.